Estamos aquí para dar la versión oficial de la Administración Distrital con respecto a los anuncios de prensa, que tenemos que decir claramente que todavía no hemos sido notificados de una decisión de desacato por parte de la Juez Civil Municipal número 71, que lleva la verificación del proceso de cumplimiento de la sentencia de Hacienda Los Molinos. Por lo tanto, nos vamos a referir no exactamente a lo que sería ese auto de la juez, porque no lo conocemos, no hemos sido todavía notificados, sino dar un informe general a la ciudadanía y a todos los actores de interés sobre lo que ha sido este proceso y lo que tiene que decir, por lo tanto, el gobierno. El primer punto clave es decir que el gobierno distrital sí ha cumplido, la implementación de esta sentencia, que daba un plazo de 6 meses a la administración para lograr proveer, en algunos casos, la vivienda digna y en otros la restitución de derechos a familias que fueron engañadas por los tierreros y que terminaron en un proceso fraudulento comprando posesiones en el predio, que es un predio privado de la Hacienda Los Molinos. Y la sentencia de la Corte nos llamaba a restituir los derechos de estas familias que fueron engañadas, con un primer punto, que era generar vivienda digna para estas familias. Este proceso, que inició con verificación de la juez 71, en efecto, antes del 17 de noviembre, que se cumplían los 6 meses, el distrito logró firmar las 85 promesas de compra-venta para las familias que había que restituirles su vivienda en 3 proyectos de vivienda de interés prioritario que el distrito venía trabajando en la localidad de Usme, la localidad de Ciudad Bolívar y la localidad Bosa. Es más, a 37 de estas familias ya le fueron entregadas no solamente las escrituras, sino las viviendas. Necesitamos ver unas pruebas prácticas de la entrega que se hizo a estas viviendas. El fallo tiene que restituir derechos a 150 familias. Y aquí ha habido un proceso muy complejo de identificar quiénes eran estas familias y a qué tenían derecho. Y además, bajo tutela de la juez y en cumplimiento de la sentencia, se entregó a los 8 días de iniciado el proceso un primer censo verificando cuáles eran las familias que estaban en Hacienda Los Molinos antes del 18 de enero, que fue el desalojo, y a cuántas de ellas la policía les destruyó sus viviendas. Sin embargo, durante el proceso, desde junio que se presentó este censo, la juez ha pedido reiteradamente al distrito nuevas rectificaciones de la lista de personas que tienen derechos, que se han hecho y se le han hecho llegar a la juez, el último de los cuales se entregó este lunes, porque en septiembre, con un auto, la juez nos dijo al distrito que teníamos que hacer esta verificación personalizadamente, de lo cual consta actas de cómo el distrito fue casa por casa, familia por familia, verificando la situación de cada una y si cumplían o no los 3 criterios que la Corte dio para poder restituir vivienda. Este proceso ha sido bastante dispendioso y la opinión pública tiene que entender que hemos estado en un contexto de unas familias que quieren entrar a tener unos beneficios. Y esto ha sido constantemente una tensión entre quienes realmente tienen el derecho y quienes no tienen el derecho, y por eso la juez nos ha hecho rectificar el censo 4 veces. Este censo entonces se presentó este lunes y por lo tanto también esa parte del fallo se ha cumplido a cabalidad con todas las instrucciones que la juez 71 ha impartido y en donde están todas las pruebas de que así ha sido. Entonces tenemos 2 puntos del cumplimiento: el censo de la lista de personas a las cuales se les vulneraron sus derechos, rectificada 4 veces. Segundo, la entrega de viviendas, 85 de estas familias, las cuales ya las promesas de compraventa están firmadas, 37 han sido efectivamente entregadas y las otras se irán entregando a medida que las construcciones de estos proyectos de vivienda en los programas del distrito, como lo dice la sentencia de la Corte, se vayan entregando. Estas se entregarán en diciembre y se entregarán en marzo. Hay un tercer punto en el cual se combina la administración a pagar un salario mínimo por familia por el concepto de muebles y enseres que fueron afectados por el proceso de desalojo al que fueron objeto estas familias. En ese sentido, ya está la apropiación presupuestal para el pago y también están los CDPs, o sea, está todo el proceso administrativo para hacer estos pagos y se está esperando la última rectificación del censo porque no podemos equivocarnos en terminar pagando a familias que no estén oficialmente en el censo avalado por la juez y como ustedes saben, este censo se entregó el lunes. Con el censo ya entregado por cuarta vez rectificado el lunes, la administración está radicando hoy el informe final de cumplimiento de la sentencia. Y por lo tanto nosotros recibimos con gran sorpresa este incidente de desacato que la juez ha traído. Hay un tercer punto que nos combinaba la sentencia, que era realizar campañas de educación ambiental con respecto a la quebrada de la Chiguaza, que es la quebrada que atraviesa el predio de los Molinos y que es de importancia ambiental para no solo la localidad de Rafael Uribe, sino para la ciudad. La Secretaría de Ambiente ha hecho un trabajo extremadamente juicioso, trabajando con todos los colegios del área, con los habitantes de la quebrada. Se han realizado jornadas de limpieza con la comunidad como forma de sensibilización ambiental. Se ha trabajado con los niños y de todo esto hay absoluta prueba documental del trabajo más allá de lo que pedía la sentencia, no solamente de educación ambiental, sino de trabajo de recuperación de este espacio del agua, que además es parte de nuestro plan de desarrollo. Pues en este tercer aspecto, la administración también ha cumplido a cabalidad lo que la Corte nos ha implicado. Entonces yo quiero pasar a un segundo punto que la administración había venido debatiendo, pero que ante esta situación ya se ve abocada a tomar decisiones y medidas. Y es que en este proceso de verificación de la juez 71 ha habido bastantes irregularidades y la administración siente que aquí no se han generado las garantías del derecho a la defensa de la administración. Principalmente se inició un proceso de desacato de una sentencia oficiosamente, o sea, por iniciativa de la misma juez, cuando la Corte Constitucional en la sentencia T-188 del 2013 es muy clara en decir que un desacato de una sentencia de la Corte solo puede hacerse por iniciativa de una de las partes del proceso. La juez inició esta orden de desacato oficiosamente, o sea, por su propia iniciativa, primer punto. Segundo punto, lo inició antes de que se venciera el término. El término era el 17 de noviembre y la juez inició este incidente de desacato el 10 de octubre. O sea, le está diciendo a la administración, a partir del 10 de octubre, ustedes no están cumpliendo la sentencia de la Corte, cuando la Corte nos había dado 6 meses para cumplir, y la Corte nos está diciendo, casi un mes y medio antes de los términos, que el distrito ya no ha cumplido y se inicia, por lo tanto, un incidente de desacato por su propia iniciativa, en contra de los secretarios, lo cual es totalmente irregular, porque la administración está en términos para cumplir.